Aunque los mormones dicen que la Biblia es la palabra de Dios, ellos tienen una pobre imagen acerca de la Biblia. Dicen, por ejemplo, esto se lee en el primer libro de Nefi, capítulo 13, versículo 26, que una iglesia grande y abominable ha despojado el Evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas. Y también ha quitado muchas de las alianzas del Señor. Esto es lo que dicen los mormones, repito, en el primer libro de Nefi, capítulo 13, versículo 26. Pero al pie de la página se anota que la fecha de estas palabras es de 600 años antes de Cristo. Mal puede entonces el libro de Nefi referirse al Evangelio del Cordero, si el Evangelio del Cordero, como ellos lo titulan, recién llega al conocimiento de la humanidad 600 años después. Y mientras ellos pretenden que el libro de Mormón restauró estas cosas preciosas que se habían perdido y que es la plenitud del Evangelio, lo cierto es que la revelación divina solo vino cuando Jesucristo llegó a esta tierra. Por eso es que la opinión de los mormones acerca de la Biblia es muy discutible. Por ejemplo, el apóstol Orson Pratt dice que la Biblia ha sido robada de su claridad. Por supuesto, me refiero al apóstol Orson Pratt de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Repito, él dice que la Biblia ha sido robada de su claridad y que habiéndose perdido muchos libros sagrados y porque otros fueron rechazados por la Iglesia romanista y porque los pocos que tenemos ya fueron copiados y recopiados muchas veces, se debe admitir que casi todo versículo ha sido corrompido y mutilado hasta tal grado que apenas si dos de ellos rezan iguales. De modo, amables oyentes, que si los mormones dicen que la Biblia es la palabra de Dios, paralelamente están afirmando que todo versículo de la Biblia ha sido corrompido y ha sido mutilado, como acabamos de leer. Estas afirmaciones, además de ser ofensivas para la Sagrada Escritura que utilizamos todos los cristianos, llegan al extremo de poner en tela de juicio la manera como se compuso el canon, cómo se aceptaron los libros de la Biblia. Ellos dicen que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días adoptó como guías autorizadas de fe y doctrina cuatro libros. Y por supuesto, en primer lugar ponen la Biblia, después el libro de Mormón, después el libro de doctrinas y convenios, y después el libro titulado La perla de gran precio. Esto fue hecho por decisión, por el voto de la Iglesia mormona. Sin embargo, ellos rechazan los libros de la Biblia que afirman aceptar y paradójicamente los rechazan porque dicen que fueron seleccionados por votación de hombres reunidos en concilios sin la inspiración divina. Y no explican por qué no era correcto para la iglesia primitiva votar reconociendo las verdaderas escrituras inspiradas por Dios y sin embargo fue correcto para la iglesia mormona aceptar los libros de Mormón, Doctrinas y Convenios, Perla de Gran Precio y la Biblia misma. Esta contradicción no tiene explicación. Y habitualmente no hemos encontrado una respuesta de parte de los miembros o de los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por ello ellos insisten en que se necesitan nuevas escrituras sagradas. Y en una revista oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, editada el 13 de septiembre de 1966, esa revista se llama Deseret News, Nuevas Noticias de Deseret. Allí dice que junto con los profetas y sus nuevas revelaciones para la dirección actual del pueblo, vienen también nuevas escrituras, porque como las revelaciones dadas divinamente son registradas, se agregan a la cantidad total de escrituras sagradas, y de esta manera crece el monto total de escritura. Esta entonces es otra señal de la iglesia verdadera. Es decir, que ellos sostienen el principio de la revelación constante y actual, y aceptan que hay continuas escrituras que se suman al total de las sagradas escrituras. Claro que ellos no están muy de acuerdo consigo mismos, porque algunos de la iglesia mormona decían que el canon de la escritura se había cerrado en el año 1850, pero luego ellos afirman que no es así, como dice la revista Deseret, que creo que en castellano se llama Mensajero Deseret. Todavía se están recibiendo revelaciones que pasan a ser escrituras sagradas nuevamente. Entonces, estas declaraciones que ellos llaman oficiales son muy discutibles. Son, según ellos, de origen divino. Y nosotros, identificando su origen, podríamos decir que son de origen humano, porque fueron reveladas a través de hombres que en la actualidad o poco tiempo atrás o en tiempos pasados, como el caso de José Smith, dejaban mucho que desear desde el punto de vista de la confiabilidad como profetas o exponentes de la palabra de Dios. Ellos creen en la divina autenticidad del Libro de Mormón, de eso vamos a hablar en otra ocasión, pero atacan la Biblia, y particularmente el apóstol mormón Orson Pratt lo hace, y dicen que las voces de varios cientos de sectas discordantes y contenciosas que enferman el alma suenan constantemente en los oídos de ustedes, porque cada secta profesa basarse en la Biblia, siendo cada una diferente de la otra. Y entonces pregunta Orson Pratt, ¿puede ser la Biblia la palabra de Dios? Él lo pone en duda, pero la iglesia mormona a la que él pertenece dice, sí, es palabra de Dios. Y después pregunta, ¿y Dios revelaría un sistema de religión expresado en términos tan indefinidos para que 1,000 religiones salieran de ella? Y entonces, este ataque es muy agresivo. Pero otro mormón, el doctor Talmage, en el libro Artículos de Fe, dice que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acepta la Santa Biblia como el principal de sus libros canónicos, el primero entre los libros que han sido proclamados como sus normas escritas en cuanto a fe y doctrina. Ya ven ustedes, el mormonismo ataca la Biblia y luego la llama el primer libro importante entre sus libros de doctrina. De modo que esta inseguridad es característica de una cantidad de convicciones aparentemente sólidas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero que se diluyen en la práctica cuando observamos que ni siquiera los líderes están de acuerdo entre sí. Y esto se complica más porque mientras se dice por un lado que la Biblia es el principal de los libros canónicos, José Smith decía, declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra. Y ustedes recuerdan que José Smith es el fundador de la Iglesia mormona. Y el Libro de Mormón, añade, es la clave de nuestra religión. Y que un hombre se acerca más a Dios por seguir sus preceptos que lo de cualquier otro libro. Entonces, Talmage dice que la Biblia es el más importante para los mormones. Y José Smith dice que es el Libro de Mormón. Y otro, yo hablo de José Smith fundador, porque hay otro José Smith que se llama José Fielden Smith, que dice que el más importante es el libro de doctrinas y convenios. Si a juicio de los mormones la Biblia no es digna de confianza, ¿por qué la ponen en primer lugar? Además, el Libro de Mormón no enseña mucha doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y tiene sus problemas interiores también, que no resisten una crítica textual adecuada, tema del que vamos a hablar en otra ocasión. Pero cuando una iglesia se llama de Jesucristo y niega la Biblia en la que Jesucristo confió, es altamente discutible. Y seguiremos en otra ocasión, amables oyentes, porque hoy se acabó mi tiempo.